Che, Kike, pero vos vas a ir al... al acá. Al metacrucero, esto de navegar alrededor del crucero, ¿no? ¿Sobre no, crucero? Sí. No, sabes que no, porque... Ahora estaba por dar un discurso, viste, no me lo quería perder, el gran novelista búlgaro. Ajá, sí, ¿cómo, cuál? Don Paleotov. Oh, Don Paleotov, el que escribió las... No, no, todavía no escribió su primera obra. Pero tiene unas grandes ideas y sus ideas han conmovido al mundo. ¿Y cómo las comunica? No, no, él no las comunica. Ah, pero... Se comunican solas las ideas. Claro, claro, claro. O sea, se sabe, son cosas que se saben. Sí. Y en realidad él nunca quiso hablar de nada. ¿Y hoy va a hablar? Supuestamente, en realidad él no sabe qué va a hablar. Lo van a poner ahí en una tarima y lo van a escuchar. Pero nadie le va a decir que es una conferencia. Ah, claro. Van a hacerle creer que es una charla común. Es muy, muy, muy inteligente. Sí, muy bueno, sí, la verdad. Sí, sí. ¿Lo querés, vayamos? Pasa que es medio tonto, Paleotov. ¿Por qué? Y no se da cuenta de esas cosas. Lo ponen delante de 10.000 personas y cree que es una charla espontánea. Claro, pero ¿va a haber 10.000 personas hoy? No, no. Pero entonces... digo, en el caso de que sucediera. Claro, claro. Hoy va a haber 5. ¿Quiénes son? Vos. Sí. Paleotov. Sí. No, y otro, los otros no los conoces. ¿Pero vos no vas? No. Ah, uy, ¿ya tengo que ir? Y ya estás anotado. No, te anoté recién porque me dijiste que uy, vamos. No, pero yo pensé porque que vos querías que te acompañara. Ah, bueno, te lo puedo cancelar, pero... Sí, sí. ¿Pero qué? Pero lo tenés que cambiar por otra actividad. Ay, ¿qué más hay acá? Más cara. ¿Más cara? ¿Y pero qué más hay acá en el crucero? A ver, preguntale... Preguntale a ese que parece que es de... ¿Seguridad? Pravdak. Sí. Pravdak. ¿Qué pasa? Mein Name. ¿No habla... Pravdak. ¿No habla idioma, el idioma universal? ¿El amor? Sí. Sí, sí, lo hablo. Ah, bueno, ahora nos entendemos. No, acá con Kike... Te quiero mucho. Sí, sí. Acá con Kike estábamos pensando hacer una actividad para que no nos multen, porque no queremos ir a la charla de Paleotop y queremos saber qué hay. Bueno, va acá, de aquí a poco, va a haber una carrera de embolsados. Ah. De corredores de bolsa. Sí. Va a estar Paleotop corriendo en primera instancia. ¿Pero él sabe? No, tampoco. Porque viene de la conferencia. Cuando claro, se dé cuenta de que es toda una mentira, va a salir corriendo. Y ahí... la única salida que hay es la pista de corredores. Y la única forma de salir de la sala es en bolsa. Claro, sí, por el mismo camino. Entonces vamos a ver quién gana. Son muy buenos los sistemas de la ONU para este tipo de cosas. Todo muy homeostático. Las cosas funcionan armónicamente, claro, de manera sola. Sí, la verdad que es un lujo, ¿eh? ¿Quiere un lujo? Sí. Bueno. ¡Opa! ¡No! Esta la aprendí el otro día. ¿En dónde? En la cancha acá, en el potrero de la ONU. Ah, por eso había un caballo. Le digo las 100 pies. Ah, ¿y cómo? Mire. Con razón. ¿De dónde ? Está la pelota? Es increíble, ¿dónde? No. Yo nunca vi algo así, porque hace un lujo, pero sin pelota. O sea, lo quiero hacer con una pelota. Tres veces mejor. No, cuatro. Cuatro veces te dije. Si quieren, les puedo hacer otro lujo. ¡Muchachos! Sí, ¿quién habla? El húngaro, pero... Ah, el húngaro. Yo los ando siguiendo para el crucero porque no sé qué hacer. Y nosotros tampoco. ¿Y qué? ¿No vamos a hacer nada de la ONU? ¿Cómo qué? No sé, hablar. ¿De la ONU? Hablar de la ONU, generar paz. ¿General paz? Creo que hay bastante paz, al menos lo que dice el diario de la ONU de los últimos 10 días. Sí. Este que todo está bien. A mí no me llega el diario ese. Pero no estás suscrito. ¿Cómo se hace? Tenés que ir a la ONU, a la oficina central, en Tapalqué, al 1500. Sí, pero ya te digo, húngaro, cagaste porque ahora estás en barco. Sí, pero puede que pasemos por Tapalqué. Cuando crucemos la latitud 47, viste, al lado del kiosco de Jorge. ¿De qué me hablas? Yo soy el árabe, miralo al húngaro. Ah, perdón, es que tengo dos ojos desviados para el mismo lado, que siempre es el de usted. Les decía que cuando crucemos latitud 47 al lado del kiosco de Jorge, hay una señora con un perrito. Uh-huh. 2 metros más al oeste está el Tapalqué. Ah, pero yo no manejo el metro, la medida del metro. Ah, ¿qué porque medida usaste? La herencia soviética... No, lo nuestro... ¿Estaban prohibidos? No, sí, estaban prohibidos, nosotros no medíamos las cosas. Claro, porque es una cosa capitalista, medir. Capitalista, tibia, cuantificar. Cuantificar, de estar todo el tiempo buscando las medidas, ¿no? Buscándole el pelo al huevo. Sí, no, eso tampoco se podía. No se podía. No. Mucha gente fue presa. Sí, no, y muerta. por buscarle, porque el gobierno de Unión Soviética creía que estaban buscando el pelo al huevo, pero en realidad estaban agarrando un huevo. Claro, como por cualquier mucho hombre. Yo me acuerdo cuando era niño en Santroenka. No me sale pronunciarlo. Pues yo no nací en Budapest. Cuando era niño, hubo mucho tiempo que la gente no se animaba a agarrar huevos. Y un montón de otras cosas que no se animaba a agarrar, no se animaba a hacer. Por miedo a que alguien lo viera y creyera que estaba haciendo alguna de las cosas prohibidas. Como lo de la quinta pata al gato. Claro, muchos gatos murieron de hambre porque no había húngaro que se animara a acercarse a un gato, ni siquiera para darle de comer. Sí. Ya la autoridad soviética decía que si uno compraba un gato, ¿para qué era? Si no, para buscarle una quinta pata. Claro. Entonces eso era síntoma de ambición desmedida y de querer buscar algo que no es. Al menos decía eso Lenin en su lápida, que él mismo hizo antes de morir. Sí, siempre. Un adelantado a su muerte. Sí, un tipo que, la verdad que eso no se lo puede negar Lenin, un tipo que vivió antes de su muerte y eso es algo que no se le puede negar. Sí, un tipo que no pretendió tanto dejar algo en la posteridad, a ver qué pasaba después de muerto. Un tipo que murió y nunca volvió a reclamar nada. Quedó muerto y no le importó que se dijera de él después, nunca preguntó al menos. Sí, nunca lo vi yo después de muerto. No, nadie. Yo estoy de acuerdo con ustedes igual, Lo que, no sé, mirá, ahí viene, ¿sabe quién? Ah. Rocky, el norteamericano. ¿Por qué no le preguntan lo que opina? Justamente, a ver qué dice. No caga piña, te digo, Hello. Hola, ¿Rocky? Sí, yeah, I'm Rocky. ¿Brocky? ¿De qué hablaban? Rocky, ¿vos dónde naciste? En Pensilvania, Michigan, New York. ¿Todos esos lugares? Sí, el fue un parto difícil. El acta de nacimiento no está borroso. Pero es muy distinto a la ciudad que nombrás. ¿Por qué decís esas tres? Porque hay una N, una P y un 4. Entonces, como no se entiende nada, elijo las tres que más me gustan. Justamente estamos hablando acá con el turco. Hola, ¿qué tal? Turco. Con el húngaro. ¿Cómo le va, húngaro? ¡Hala! ¿Y el primero? Sí, yo soy el neutral. Con Kike también neutral. Estamos hablando de qué loco que vos seas estado de Estados Unidos y nosotros estábamos hablando de algo que no era Estados Unidos. Sí, bueno, suele pasar a mí mucho cuando voy al mundo. Me pasa que caigo en conversaciones en donde justo no están hablando de Estados Unidos. Y me parece muy paradójico porque, como es muy loco, es so weird que yo estar en una conversación siendo norteamericano en donde no se esté hablando de Norteamérica. Es como, es un blanco y el negro. Claro, blanco y el aceite. Sí. ¿Y vos qué tenés una posición tomada o sos apolítico? Porque aquí en la ONU somos, en general somos todos apolíticos. A ninguno nos gusta mucho hablar de política. Nos sí. Gustan más los deportes, el espectáculo. El crucero, la verdad. La vida al aire libre. 10 puntos. O bajo tierra. Sí. Pero con una ventana. Sí, nunca nos gusta la no sé cómo se dice en castellano. Pero pelota. Que seamos apolíticos no significa que no tengamos una posición política. Muy fuerte y con convicciones jodidas. Sí, bueno, sí. No quiere decir porque seamos apolíticos que no hagamos atentados. No, claro, en su caso, sin duda, pero yo estoy hablando de un país democrático como el nuestro, ¿no? ¿Democrático? ¿Como el de usted? Sí, claro. Ah, sí, está bien. Perdón, no entiendo bien el idioma. Porque sucede que... Perdón, ¿usted de dónde era? Turca. Ah, porque sucede que Norteamérica siempre tiene las ganas de que los países quieran Norteamérica. El amor es lo único que nos va a salvar. Y hay mucho odio en el mundo musulmán. Pero Norteamérica no se porta bien con hermanos de países insólitos. Es que no son hermanos, son hijos nuestros, todos. Bueno, ¿a quién bueno. le ganaste? ¿A Rocky? Sí, la verdad que... ¿Rocky? Yo le gané a... Yo estuve en el ruso ese, hubo, hace 20 años. Y justamente, un ruso. Ahora me eso tocaba... Eso ya pasó, ahora tenés que ganarle un... Me tocaba jugar con el árabe y no se presentó. Yo le dije Rocky y él no me dijo su nombre. No habrá entendido. Bueno, pero me dieron por ganada gracias a las leyes de la ONU. Todos leemos las leyes de la ONU. Sí. Todos lo vemos en la televisión, incluso las leyes de la ONU, el programa que va los sábados. La sitcom. A las 10, la sitcom de las leyes de la ONU. Sí, a mí no entiendo mucho los chistes, pero es bueno programa porque alienta a los niños a ver más televisión. Eso siempre es bueno porque así no están en la calle haciendo algo. Bueno, en eso estamos de acuerdo. Ve que hay un lugar por donde empezar a... No obstante, yo creo que el canal de la ONU, ONU TV, debería tener mucho más contenido fundamentalista religioso y extremismo terrorista. Me parece que habría que conjugar un poquito de democracia y otro poco de irracionalidad violenta. Bueno, sí. Para que los niños escuchen Las Dos Campanas, que es el programa que viene después. Pero esto, Rocky, tengo que estar de acuerdo con el turco. De todos modos, eso del extremismo es relativo, ¿no? Porque, ¿cuánto extremismo crees? Sí, no, tampoco hay que irse al extremo con el extremismo. Claro, eso es lo que quiero decir, digamos. O sea, todo extremismo es malo. Así que, si vos querés ser extremista, bueno, pero hasta ahí. Claro. Cuidate, fíjate, manejalo. Claro, porque sí, no, ni hablar. Porque el extremismo en sí no es lo malo, sino su condición de extremista. Extremismo es bueno mientras no interfieras en el extremismo del otro. Tiene que haber un respeto por la locura de la otra persona. Si uno hace un atentado, pero ya otro había querido hacer un atentado, ahí estás atentando, estás siendo demasiado extremista. Porque estás siendo doble extremista, doblemente extremista. Con una persona, un blanco o un negro, y otro blanco u otro negro. Nosotros no atacamos otras personas de otro color. Que no sean blancos o negros. Somos extremistas. Claro, ustedes no ven... Solo blanco o negro para nosotros. O ustedes no hay grises, o sea, toda la gente de Indonesia, no, de Bután, no existen. No hay grises, no hay nada. No hay matices, por eso las exhibiciones del pintor Henri Matisse fueron todas prohibidas, porque no hay matices, somos todos extremistas. No hay puntos medios, no hay mitad de cancha, es una cosa o la otra. Es muy interesante la posición que tienen ustedes, porque es verdad que son muy estúpidos, no obstante... Pero tenemos razón. Tienen razón en este aspecto de su, ¿cómo llamarlo?, capricho. Claro. Yo, Rocky, el norteamericano, me podía a jugar a algo por ahí, a jugar al patinaje, sobre el hielo, alguna cosa, los dejo. Sí, Rocky, disculpa que no te acompañe, pero... Cada vez que nos juntamos con vos, viste, como que todo se nos escapa un poco. Sí, como que... A la gente no le gusta mucho. No es que, o sea... La mejor, pero... ¿Qué sé yo? ¿Viste? Onda... Viste, dicen Rocky, Estados Unidos, bomba, invasiones... Claro. Yo no comparto, para mí, la mejor. Rocky, 10 puntos, tipazo. 11 puntos, diría yo. 11 puntos. Sí, 11, ponele. Un tipazo. Pero no se puede, porque, viste, te empiezan a tirar cosas los chicos acá, de siempre hay... Un par de inadaptados en el crucero. Sí, que empiezan a tirar proyectiles, viste, y nada. Está bien, te entiendo, de cierto modo. Bueno, nos veremos otro momento, si es que no te trae inconvenientes. Bueno, dale. Chao, Rocky. Che, bueno, a ver si, ¿a dónde llega este crucero, Quique? ¿Tendrá destino o será una metáfora? Ah, cierto, que no sabemos si existe. Porque en realidad sí, puede ser que no sean fantasmas, como dijo Kofi, tenga razón, pero puede ser una metáfora. Es que me parece que había dos cruceros, uno era literal y el otro era el metafórico. Ah, y después parece que nos tomamos el metafórico. No, pero ¿por qué? ¿No había entradas para el otro? Y estaba lleno, igual no te quieren decir, ¿viste? Porque nadie quiere ir al metafórico, estás ahí dando vueltas y vueltas. Igual el metafórico para en la próxima... Y ahí combinás. Sí. Ahí está el crucero del bien o el del mal. Pero bueno, no sé, hay que ver cuál. Sí, antes para alinearse igual. Pero ahí no es medio peligroso. Te afanan, ¿no? Te afanan. Sí, ahí no hay metáfora que valga, te digo. No, es. Prefiero agarrarme el crucero del mal. Que no hay crucero del mal que por bien no venga. Claro, entonces porque... te tomas el mal y después das combinación con el bien. Claro, pues viene bien. Bueno, la verdad que. Pero... No sé qué más hacer acá adentro. No estaba tan bueno al final, este crucero. No tiene... Hay unos arcades ahí, pero son juegos medio viejos, viste, Mortal Kombat, Pac-Man, El de la guerra de los siete días. Sí, hay uno que pusieron que es de la Declaración de Derechos Humanos, que tenés que ir, te van tirando derechos y vos tenés que ir completándolos. Claro. Está bueno. El tema es que si perdés, te sacan puntos, como todos los videojuegos. Pero ahí te jode más porque no estás defendiendo los derechos humanos, ¿viste? Claro, capaz que sí. Te dé algún supervisor. No, después te cagan de risa. Claro. El supervisor en sí. No, no da. No, hasta ver que yo me voy a dormir una siesta al camarín del mío. Claro. Yo me voy acá a una estamaca. Sí. No, es... Bueno, después a la tarde nos encontramos que parece que van a dar de cenar en el lugar donde es restaurante. Sí, sí. Dale, ahí nos encontramos en el anfiteatro Paleotop. Sí. Ahí está la comida y también va a haber un pequeño concierto de Paleotop en violín. Qué bueno. ¿Pero él va? No, él no sabe música, ese es el tema. Pero lo ponen ahí, le dan un violín y esperan que toque algo. Claro, claro, sí, siempre, típico. Es un grande igual, tipo, de sí, la música. Sí, está viejo, ¿no? Sí. Bueno, nos vemos. Dale, bueno, acordate eso, ¿eh? Y anda pensando. ¿Tenés mi teléfono? Sí, ¿lo querés? Sí. Ah, tomá. Sigo apostando bien, mira, tranquilo.